serenata a mi querida Ramona. Me fui con los musiqueros, con violines y acordeona. Cuando me estaba cantando se asomó por la ventana. Me dijo, cuidado Tony, que está furiosa la mamá. Ay Ramona, ay Ramona, ay Ramona de mi amor. A cantarte yo he venido con todo mi corazón. Ay Ramona, ay Ramona, ay Ramona de mi amor. A cantarte yo he venido con todo mi corazón. Darme cuenta, la mamá tenía encima, con la escopeta al hombro y muy buena puntería. En cama tuve 10 días contando los perdigones. Ay, mi querida Ramona, cómo matan tus amores. Ay, Ramona, ay, Ramona.